Muy buenas tardes, bienvenidos a Música Difícil, el programa que emitimos desde Onda Latina, 87.6 de la FM. Estamos como siempre en directo aquí en el Centro Cultural Pablo Picasso, en Aluche, en el barrio de Aluche, en Madrid, dispuestos a ofrecerte nuestra cita semanal con la improvisación libre, hoy con una agenda como siempre internacional, centrada en proyectos, en músicas de Berlín, Londres y también Madrid. Estaremos hoy 19 de febrero 2018 dispuestos como siempre en unos segundos con nuestra música preferida. Mañana día 20, se celebra también un encuentro en Londres, en Café Otto, donde estará Alexander Hawkins, el pianista de Londres, con Evan Parker, un músico al que hace pocas semanas pues poníamos, justamente con ese encuentro que tuvo en Soliloquios, en Oporto, un encuentro con el trompetista Evans, un concierto en este lugar de la ciudad portuguesa, que creo que tuvo bastante éxito y bueno, pues vuelve al Reino Unido, donde él vive, Evan Parker vive fuera de Londres, y hay un encuentro, como os digo, mañana junto a este pianista joven, un joven pianista. Ambos estuvieron o están en el London Improvisation Orchestra. Mañana está con una agrupación bien grande de Radio Ensemble y también un trío que se llama Riot. Es un encuentro donde aparecerán, creo que por primera vez, estrenando justamente la música de estos tres diferentes encuentros o grupos. El precio son 12 libras, Evan Parker y Alexander Hawkins tocarán en dúo y después se reunirán todos con, os digo, Río de Ensemble, un grupo de 18 músicos y NME, un trío. Nos hemos traído a Alexander Hawkins, su encuentro también con Luis Moholo Moholo, este percusionista sudafricano que vive en Reino Unido hace ya bastantes décadas, y la grabación del sello Gang Recordings en el año 2012, unas piezas registradas en estudio en octubre del 11. El álbum se llama Keep Your Hair Straight y esta pieza con la que iniciamos hoy nuestro programa es If I Should Lose You. Con él encontramos el piano de Alexander Hawkins, batería y percusión Luis Moholo Moholo. Thank you. los últimos sonidos del piano de Alexander Hawkins, este pianista joven junto a Luis Moholo Moholo, otra generación de músicos improvisadores de justamente la ciudad de Londres ahora mismo. Keep Your Hair Straight, este es el título de esta grabación del año 2012 de Ogon Records en dúo, y este era el inicio de nuestro programa comentándoos que mañana estará Hawkins con Evan Parker en Café Otto. Igualmente, Hawkins está invitado a 2 días que tiene la flautista Nicole Mitchell en residencia justamente en Café Otto el próximo mes de abril, días 8 y 9. No solamente Alexander Hawkins, también está el Tomeka Reid Trio, y Tomeka es un chelista norteamericano, y con Nicole y Hawkins actuará en trío en este encuentro, donde justamente los mundos de free jazz, improvisación, la música experimental, en fin, todo lo que hacen estas dos mujeres, Nicole y Tomeka, junto al pianista Alexander Hawkins. Nos vamos a detener justamente en Nicole, una músico de Chicago que es una de las actuales representantes de la Asociación de Músicos de Chicago, de la AACM, este grupo legendario de músicos en los que están o los tuvieron, por ejemplo, Jerry Allen, que ya falleció, Bill Dixon, también el Ensemble de Chicago. Es el álbum Ice Crystal, perdón, el cuarteto Ice Crystal, un cuarteto que forma músicos muy reconocidos en el free y en el jazz norteamericano. Ya son Adasiewicz, que tiene sus propios grupos, igual Joshua Abrams, al cual vimos aquí hace unos años en el local El Intruso, con su grupo también, Frank Rosali en la percusión y Calvin Gant en el spoken word en uno de los temas. Aquarius es el álbum, está editado en el sello Delmark, un sello justamente de la ciudad de Chicago. Y el tema que hemos elegido es este Today Today, para ilustrar esta próxima visita de Nicole Mitchell al continente europeo, concretamente a Café Otto, día 7 y 8, 2 días de residencia para esta flautista a la que empezamos ya a escuchar de Chicago. Thank you. El vibráfono de Jason Gadasiewicz en esta pieza Today Today inicia y que acaba esta composición de Nicole Mitchell, una mujer con este cuarteto Ice Crystal, Cristal de Hielo, el álbum Aquarius. Nicole vive actualmente en California, aunque ella, como os digo, está muy afincada en todas las corrientes que han existido desde prácticamente los años 70 en Chicago. Corrientes me refiero a grupos que se han adaptado a lo que el jazz y la improvisación contienen. Bien, pues ella, como os decía, estará 2 días de residencia en Café Otto en el mes de abril, junto a dos músicos, entre ellos Alexander Hawking y la chelista que os nombraba anteriormente. Es una propuesta que nos venía desde Londres en Café Otto. Tommy Carrey Trio, Alexander y Nicole. Bien, pues seguimos ahora con las propuestas que tienen también dos músicos que vamos a escuchar, Jan Rader y también el clarinetista Rudy Mahal. El mismo día, el día 28, actúan por separado. Ya os comentaba hace unas semanas que Jan Rader estará con Alexander von Spielenbach. De hecho, escuchamos el último álbum suyo en dúo de Alexander y Rudy, que se llama So Far, en el sello norteamericano Peach Records, y lo hace también con el baterista danés Kasper Thom, Risolder Jazz Salon en Berlín. Y ese mismo día en Sobieso está Jan Rader con el bajo eléctrico en Sobieso, con Martin Klimber en la trompeta y Christian Marien en la percusión. Los dos, tanto Jan Rader como Rudy Mahal, coinciden con Ola Rupp en el trío JR3, un trío berlinés que es la ciudad donde viven, que se formó en los primeros años 80. En el 17 editan en Relative Peace Record también este álbum que han llamado Happy Jazz, y empezamos escuchando este Happy Dogs, los perros felices, los perros contentos, con la guitarra de Ola Ruf, contrabajo Jan Roder y la clarinete, en este caso, de Rudy Mahol. Thank you. Perros contentos, ese es el título de este tema de JR3, este trío berlinés que están, como os decía, Rudy Mahal por un lado y Jan Roder por otro. Estos dos fechas, esta misma fecha pero en distintos sitios, dos músicos, como os decía, en diferentes propuestas en Berlín. Nos vamos ahora también con la vocalista, con la cantante de origen turco, Sade Turkoç, quien está dos fechas en Alemania, en el Exploratorio en el día 21, con Martin Schulz en el cello y Launiel Friedli en la percusión. Y también tiene otra fecha para el 23, si mal no recuerdo. Ahora ya lo busco y os comento también en una propuesta un poco más grande con algunas actuaciones esa misma noche. Lauren Newton, Sade Turkoç y la vocalista Ami Yoshida trabajaron juntos en diferentes fechas para la grabación de un álbum del percusionista suizo Freddy Studer. El álbum salió en el sello de Basilea en Suiza Unit. El álbum se llamó Voces, y lo que escuchamos es justamente el cierre de este álbum con la percusión de Freddy Studer, la voz de Sade Turkoç. Love Song, una canción de amor, es la pieza que cierra este álbum que ya pasamos a escuchar. Ah. La vocalista ya de Tus Corf, como os decía, una vocalista cantante de origen turco con el percusionista Freddy Studer, un álbum que además de Sade también está Ami Yoshida, vocalista japonesa, y Laurien Newton, una vocalista norteamericana que vive desde hace muchos años en Suiza. Este álbum de título Voice salió en el año 2008 en el sello de Basilea Suiza Unit. La pieza era Love Song y os comentaba también que Sada Turcos estaría el 23 también con Ani Eraslan y Anti Vitaranta, tres mujeres, cello y contrabajo respectivamente, el día 23 de febrero en Ronsetaler Strasse 39. Es una propuesta también que incluye a otros músicos, un total de tres músicos a partir de las 9:30. El concierto empieza a las 10 de la noche. Nos vamos a Turquía también con otra propuesta que también tiene el músico Peter Cusack con la guitarra y las grabaciones de campo con dos verdaderos especialistas en la improvisación como son Ute Wasserman con la voz y los silbatos y el trompetista Nicholas Collins. Están en KM28 en Berlín. El día 14 de marzo. Hemos encontrado esta pieza Arretin Yabruma, donde es una canción tradicional turca, donde aparece también la cantante norteamericana Vic Corrigan y Peter Cusack en el año 2001 en una grabación realizada en el London Musician Collective, que era justamente cuando este músico Peter Cusack era el director de esta asociación británica. Es una canción tradicional turca, como os digo, los arreglos son de Cusack, la voz de Corrigan, y aparte está la guitarra, las grabaciones y la electrónica, grabaciones de campo, de ambiente de Peter Cusack y la electrónica en directo. Bueno, pues pasamos ya a escuchar esta pieza, Arretin Yabruma, una canción tradicional turca con la interpretación, en este caso, de Peter Cusack y Vic Corrigan. Hasretim yavruma bir de yarime Görem derim göremedim de neyleyim ama ya Hasretim yavruma bir de yârime Görem dedim göremedim de neyleyim ama ya Yüce dalla sıralanmış da yok Gelem dedim gelemedim de neyleyim ama ya Yüce dalla sıralanmış da yoluma Gelem dedim gelemedim Geçiyor günlerim seneler oldu Bu ayrılık bize bitmez Dede doğdu Geçiyor günlerim seneler oldu safety jam shim di bana da e Muradma iremedi dinneyle Sevdiceğim şimdi bana da el oldu. Muradıma eremedi de ne? Dedim ikime de söyleyim ama ya Aquí está el homenaje a esta canción de origen turco, una canción titulada Wrestling Yabuma, la voz de Vic Corrigan, las percusiones, los ambientes, las guitarras de Peter Cusack, quien estará, como decía, en KM28 en Berlín el próximo 14 de marzo con Nicholas Collins y también con Ute Wasserman, otra cantante a la que regularmente podéis escuchar aquí en Música Difícil. Nos vamos a despedir anunciando las actuación de cruce para el día 23 de marzo, perdón, de febrero. Es el sábado, estará con Blanca Regina en la voz y la electrónica, Pelayo Arrizabalaga con los tocadiscos, Will Macius con los laptops y Tommy Osuna con los visuales. Es una propuesta para el 23 de febrero en cruce, Dr. Fulke número 5, precios 6 euros, la hora a las 9 de la tarde. Y nos vamos a despedir con Pelayo y con Eli Gras, la artífice de numerosas propuestas, numerosos discos en la Olla Express, su sello discográfico, de libros también, de objetos sonoros, de objetos autoconstruidos. Eli Gras es una gran artista y Pelayo con los giradiscos, en un álbum que llamaron Duplicat, una edición de 100 ejemplares. La pieza que escuchamos se llama PF y con ella vamos a acabar hoy Música Difícil. Recordarla, día 23 aquí en Madrid, en cruce, una buena actuación con estos artistas que os he comentado, Blanca, Blanca Regina, Pelayo Arrizabalaga, Wade Matthews y Tommy Osuna. Buena semana, buenos conciertos.